En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana de este lunes, vamos a acercarnos hasta el trabajo que se está llevando a cabo en el ámbito de limpieza por parte de Básica. Como habrán podido comprobar, durante estos días se está procediendo a realizar una de las limpiezas en profundidad que se llevan a cabo en el ámbito de la zona céntrica de Ubrique, principalmente en ese marco de la Avenida España. Una limpieza de carácter, bueno, pues no extraordinaria porque se lleva a cabo de manera periódica durante diferentes momentos del año, pero sí en profundidad, la intención de mantener en buen estado una de las vías principales de nuestra localidad. Vamos a acercarnos hasta este punto para hablar de esta cuestión y para conocer además también con más detalle el trabajo que se está llevando a cabo por parte de Básica en el ámbito de limpieza, un ámbito en el que se ha tenido que sumar también durante estos últimos tiempos, no lo olviden, el tema de la desinfección a causa del COVID. Enrique Piedra es responsable de Básica en Ubrique. Enrique, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de una limpieza en profundidad, pero no excepcional porque sí que es cierto que la Avenida España, esta zona en particular, por sus características, ¿no?, pues se limpia de manera periódica hasta, no sé si 4 o 5 veces al año, de esta misma manera, ¿no?, en profundidad. Pues sí, son unas cuantas veces más. Primero vamos a ver que este último año y medio, prácticamente 2 años, por el tema COVID, pues ha sido distinto. Pero en un año normal nosotros empezamos justo la semana posterior a la cabalgata de Reyes, hacemos una limpieza de la avenida especial. Bien, es cierto que muchos vecinos nos pueden decir, oye, es que limpiáis mucho la avenida y otras calles, ¿no? Se intenta limpiar todo, pero hay que saber entender que el tránsito que tiene la avenida España es lo que implica la mayor limpieza. También hay muchas zonas de restauración y bares que implican que se ensucie más el suelo. Entonces, como bien dice, empezamos con una vez acabada las Navidades, acabada la cabalgata de Reyes, luego siempre tenemos, en función de lo que coincida, o carnavales o Semana Santa, también hay una limpieza anterior y posterior, vamos buscando, antes del verano se vuelve a empezar una limpieza. Solemos hacer un refuerzo a mitad de verano porque todo el mundo sabemos cómo es la avenida. Uh-huh. Una vez que acaba, siempre solemos, la semana antes de feria, le volvemos a dar más rápidamente y sobre todo la que es ahora, que coincidirá en este caso con la no feria, con la limpieza que estamos haciendo. Esta va a ser un poquito más larga, vamos a molestar en cierto modo, sin querer, un poco más a los vecinos, pero porque también nuestros compañeros de Básica Jardines están con la poda de los naranjos y a lo mejor sé que vamos a limpiar hoy una zona, pero igual la semana que viene, porque se han caído unas cuantas naranjas, se han estripado, sabemos que eso se come el suelo y la mancha es muy jodida, hablando feamente, de quitar, pero que igual vamos a estar 2 semanas estas en la Avenida España en concreto. Uh-huh. Se está procediendo, por tanto, a esa limpieza que, como decíamos, de manera periódica se lleva a cabo. Yo he contado hasta 6 o 7 veces, ¿no?, en función si se hace 2 veces en torno a Carnaval y Semana Santa, una. Y de esa manera extraordinaria, de esa manera en profundidad, como decíamos, en esta ocasión se va a dilatar más en el tiempo, como me comentaba, va a tardar aproximadamente, ¿cuándo? ¿Empezasteis la semana pasada y cuándo podrían estar concluidos? En concreto el martes pasado y posiblemente sea hasta este mismo viernes, porque hemos tenido un problema técnico con la hidrolimpiadora de agua caliente, que ya se ha solventado porque vinieron las piezas el jueves. Entonces, a la hora de hacer la limpieza más en profundidad, mañana la vamos a ver, hoy intentaré llevarla. Mañana ya empezaremos unas zonas que son más, digamos, más sucias, y lo haremos con la hidrolimpiadora de agua caliente, que es mucho, mucho más efectivo que el baldeo con agua a presión. Dependiendo de la zona, utilizamos un método u otro. Así que mañana, yo creo que si hoy nos da tiempo, porque ya vinieron las piezas y ya la arreglaron el sábado, incluso los compañeros mecánicos vinieron a acabarla, y seguiremos con la limpieza. Yo creo que hasta el viernes estamos. Hay veces que por hoy nos tocaba una zona, pero como bien he dicho antes, están nuestros compañeros y posiblemente estemos en la entrada a la avenida, que no es peatonal como sí, la zona de Coronel Piel y de enfrente de las casas puestas, y entonces esos acerados también los entramos. Y es decir, que ir más las dos calles de Doctor Herrera Arena que también es peatonal, y Reyes Católicos, que también son consideradas calles aledañas y peatonal. Uh-huh. Y entonces estaremos unos días más para arriba, unos días más para abajo, estamos jugando. Yo creo que hasta el viernes, he calculado esta mañana hablando con los trabajadores, con mis compañeros, cómo vamos a cuadrar la semana. Hoy hemos cambiado un poquito de donde teníamos pensado, pero vamos, yo creo que hasta el viernes estaremos con dicha limpieza. ¿En qué horario se procede a realizar esta limpieza? Mira, nosotros entendemos que los vehículos, como todas las máquinas, hacen un ruido y es normal. Entonces nosotros ahora mismo estamos empezando la limpieza de la avenida a las 7, 7 y 5, 7 y 10, y el horario de trabajo sería desde las 7 a las 12 menos 20, 12 menos cuarto, porque luego tanto montar goma, riego, también muy importante el intentar, porque no esté muy bien el suelo, es intentar quitar los charcos y que no se produzcan charcos, que no se resbale nadie. De hecho, el otro día fue muy simpático porque salí de una reunión, en este caso en concreto, y se me olvidó a mí retirar los trípodes de los carteles de suelo resbaladizo, y era las 5 de la tarde, nadie caímos, y estaban puestos, se recogieron como tal y ya está. Nosotros, una vez que acabé la limpieza a las 12, por lo menos hasta la 1, para aquello de avisar a los vecinos de que no sufra ningún percance, dejamos los carteles puestos. Y lo que hacemos de 5 a 7, hay unos días que se hace un apoyo en recogida de envases y otros días se van haciendo zonas alternativas. Los callejones por el estornino, por las caquitas de los estorninos, pues también los limpiamos los martes y viernes. Entonces, de 5 a 7 estamos en esa zona, o hacemos del listado de plazas, comprende plazas y sitios, pues también hacemos. El de 5 a 7, la baldeadora está haciendo unas plazas o una zona antes, y luego nos dedicamos desde las 7, 7 y 10 hasta las 12 menos 20, menos cuarto, estamos en la avenida. Yo sé que causamos muchos negocios, pero yo que es que la gente luego me mete los pies mojados, pero es que no hay un... nunca llueve a gusto de todos, como se dice. Unas tiendas tienen un horario, otras tiendas dicen que no, la avenida hay que limpiarla por el bien y la salud de todos. Y luego lo tenemos los bares. Un bar me dice, oye, a mí me limpias el suelo el lunes que descanso. Otro me dice, a mí me limpias lo mío el miércoles que descanso. A mí el martes. Y estamos también intentando a estos bares pues limpiar el día que descansan. Y demás. Hay otros que tienen menos paciencia y... pero bueno, nos intentamos llevar bien con todo el mundo. Bueno, está claro que aquí ensuciamos todo, ¿eh? Así que sí hay que limpiar, porque soportar un poco la, entre comillas, molestia, ¿no?, de esas tareas de limpieza, bueno, pues habrá que soportarlo, porque es algo que nos beneficia a todos, desde luego, y todos ensuciamos, ¿eh? Esto en torno a lo que es esa limpieza periódica en profundidad que se está llevando a cabo en la zona de la Avenida España. Pero como tú bien decías, cabe recordarnos, porque siempre lo hacemos además, que desde Básica se cuenta con un listado de intervenciones anualmente, o no sé si periódicamente o anualmente, en el que, bueno, pues se va detallando lo que toca, ¿no?, en cada momento. Pues ahora toca estas plazas y después de tanto tiempo volverá a tocar otra vez, pero de momento se lleva a cabo, como decíamos, a través de ese listado para mantener el orden de la limpieza de todo el municipio. Cuando hablamos de limpieza en profundidad, ¿no?, con la maquinaria específica, me refiero. Sí, mira, hay un día que es fijo, porque también, pues mira, todos los sábados toca la plaza del ayuntamiento, la plaza Francisco Fató, es decir, la parte delantera de la iglesia, el callejón del pescado, la entrada al callejón que da la plaza La Verdura, y ya aprovechando que podemos meter el camión, que yo entiendo que todos los sábados armemos ruido y los vecinos de la plaza ahí no tienen que entender, ya de que estamos allí hacemos el callejón de la cárcel, la calle Prim. Intentamos llevar esa zona prácticamente todos los sábados. Luego, como plazas, tenemos la calle Alhambra, Algeciras, la plaza Liperzó, sí, la Ladera, la Trinidad, los Ejércitos, ahora también con el nuevo parque y la nueva zona de gimnasia para mayores y menos y jovencitos, como digo yo. También, o hay zonas que la plaza de Miguel Carabó, en los arcos de Antonio Vega, no es una plaza como sí, pero hay una serie de arcos al lado de la hacienda que se produce Claro, que se ensucian, digamos. Hay zonas también comunes, el sábado y el domingo por la mañana, que es la conjunción de las calles Azorín y Juan Ramón Jiménez, por la zona de la movida, pues hay veces que no hace la gente las necesidades entre dos contenedores o en la esquina del río, o entonces también hay que ir a... Habitualmente los sábados y los domingos hay que hacer esa zona. En fin, y el listado de plaza comprende prácticamente casi 40 plazas que tenemos, plazas y calles específicas en Ubrique. Eso semanalmente, como decíamos, ¿no? 40 plazas. Decir, no, a ver, yo prácticamente, excepto las que son fijas, en un mes normal, 3-4 semanas, intentamos darle la vuelta a todas. Vale. Puntualmente hay veces que nos dicen, pues mira, pues, es que alguien ha devuelto aquí. O que hay unas manchas aquí, y entonces vamos cambiando el sitio. No hay una regla, ellos cogen, me dan el listado de plaza, me pone Enrique el día tal, entra en esta plaza, aparte del parte de trabajo, entonces nosotros tenemos una hoja que vamos completando con las cosas que se van haciendo. Porque hay gente que nos llama en un momento puntual, mira, que es que cualquier cosa. Y nosotros intentamos con la baldeadora, con la hidrolimpiadora, según la que veamos para el caso, para cada caso, pues utilizamos una maquinaria u otra. Ahora mismo, si pensamos bien, pues la Plaza San Sebastián, enfrente del esto, está de obra, pues normal que si está de obra no entremos. Claro. Una vez que acabe la obra, ya se haga la rampa, las entradas y los accesos, pues volveremos a limpiar. También en este tiempo atrás, y muchos vecinos que nos escuchen saben que hemos estado justo detrás de la obra del gas. Que la obra del gas, así, muy bien, pero luego los restos de arena, restos de cemento, restos, y entonces evidentemente hemos pasado un verano que, como todos sabemos, es seco, pues un polvo que le entraba, digamos que entra en las casas. Pues hemos estado, acababan una zona la obra, allá que íbamos nosotros detrás, que acababan en el Prado, detrás, y muchas veces decían, oye, digo, pero si es que están haciendo trozos, yo no puedo limpiar trozos, porque a lo mejor nosotros con el agua, más la mezcla de la arena, más el cemento, pues hacemos con una pasta, y siempre también hemos estado un año detrás del gas, limpiando lo que... Y si alguien alguna vez, desde aquí le invito, algún vecino tiene algún problema, oye, mira, que hay mucho polvo en tal de esto, que han acabado una obra aquí más arriba y no me vea lo cómo está la calle. Nosotros no tenemos ningún problema, inconveniente, nos vamos organizando y si no podemos ir al día siguiente, vamos al otro. Te quería preguntar también, porque como hemos dicho, estos últimos años y 7 meses han sido especialmente duros, también en el ámbito del servicio de limpieza, como servicio esencial ha estado trabajando durante toda la pandemia, incluido los momentos más difíciles del confinamiento. Y bueno, pues durante todo ese tiempo, además, no solo ha estado trabajando, sino que ha tenido que reforzar su trabajo, aumentar, ¿no?, el número de actuaciones e intervenciones con el tema de la desinfección. ¿Esto ya se ha normalizado o seguís actuando en espacios concretos con el tema del COVID? No, mira, según los últimos estudios que se han publicado en todos los medios, se ha comprobado que el temor que tuvimos en un principio a coger el virus por el contacto, que si era la superficie de metálica, por lo cual todos los soterrados de basura que son metálicos se han estado desinfectando a diario. Luego ya comprobaron y dijeron, oye, que no es por contacto, son por micropartículas que echamos al hablar, al respirar y demás. Entonces también cambió mucho la forma. Es que han sido muchos meses con dos vehículos, dos personas, desde las 5 de la mañana a las 12, desinfectando. De hecho, no debería decir, pero por ejemplo, la baldeadora nueva nuestra, que tenía un año y pico, pues ha llevado casi 7.000 euros en reparación. ¿Por qué? Porque el hipoclorito que se utilizaba para la desinfección se ha comido todos los retenes, todo lo que era goma. Digamos, como si estuviéramos al lado del mar y el salitre se lo hubiera comido, igual. Y ha habido que dos máquinas que, bueno, una, como te digo, no te digo, una ruina nueva con un año prácticamente, dos bombas, todo nuevo. Hemos tenido que adaptar los vehículos a que el producto, el hipoclorito en este caso, ¿no?, concreto, o el tipo de lejía que estamos utilizando últimamente con una bomba para que no pasara por la... Bueno, hemos tenido que modificar hasta los en vista de la situación, para seguir con nuestro trabajo de desinfección. Los parques no solemos hacer lo de los niños, hay zonas que se hacen mucho, ya hemos visto que también no es distinto, no es que se haya adelantado el otoño, pero pasa una racha en los callejones que por la sequedad el árbol ha empezado a soltar hojas y ahora nos toca también con el agua, la zona de los callejones, los estorninos, es que tiene de todo un poco. Claro. Pero bueno, ya digamos que no vamos como hemos estado en el tiempo atrás con el tema de la desinfección de superficies, plazas, parques infantiles y demás. Sí que se puede decir que ha vuelto a la normalidad, ¿no? Todo ese trabajo de limpieza que ahora se lleva a cabo. Ahora mismo que haya cosas puntuales, pero todo la normalidad. Los contenedores es todo normal. Ya nos tocará modificar todo a partir de enero o febrero, cuando llegue la economía circular y demás. Tendremos unos 6 meses de muy intenso trabajo porque todos tenemos que cambiar nuestra forma de reciclar los residuos, que por cierto, Bubri, que tenemos unos datos buenísimos, no creo que alcancemos mucho más, pero nos va a cambiar. Te iba a preguntar, Enrique, te iba a preguntar por eso, porque esta semana se ha estado repartiendo los buzones de muchos hogares ubriqueños los datos de la recogida selectiva del año 2020, y yo estoy mirando las estadísticas que las tengo por delante, y tanto en papel cartón, como en envase ligero, como en vidrio, Ubrique está por encima de cualquier otro municipio de la Sierra de Cádiz. Diremos, bueno, pero es que los otros municipios son más pequeños. Pues no, porque hay municipios bastante grandes como Arco, y Ubrique siempre tiene los datos en estos tres aspectos por encima, ¿no?, en el ámbito de reciclaje. Claro, piensa que esto no es realmente estos números vienen avalados por lo bien que lo llevan haciendo los ubriqueños durante muchos años. Nosotros aquí siempre hemos sido, igual que cuando ahora venga la economía circular, seremos, yo creo que estamos bien, porque la gente está muy concienciada, nos quedaría todavía un poquito más, pero bueno, y los datos y el ratio siempre es muy bueno. Nos gustaría todavía mejorarlo más, pero lo que hay pueblos muy pequeños, como yo digo, hay pueblos especiales donde sale mucho vidrio. No es que sean, hablando feamente, más borrachos, pero es que tienen otra forma y saben que generan muchos kilos de vidrio, hay específicos y demás, pero Ubrique en general tiene unos números buenísimos. De hecho, cuando tenemos reuniones con Ecoembes y demás, ellos siempre se sorprenden de los datos de Ubrique. Estamos también que intentamos que haya más contenedores, alcanzar a mayor número de zonas, mayor número de gente. Y ahora últimamente en el tema envase, pues sí, se han puesto, digamos, que lo que antiguamente decíamos todos, los plásticos. No, ya el contenedor amarillo ha de ir solo los envases. Envases nada más, envases y demás. Y ya está. Es que antes cogíamos, por ejemplo, un recogedor. Acuérdate de que hace 2 años estuvimos dando más de 3.000 guías amarillas sobre los productos que iban al contenedor amarillo. Se estuvieron repartiendo y sirvieron también, cambiaron mucho en las caracterizaciones. Claro. A nosotros cada X tiempo nos cogen un camión, no nos avisan, lo echan al suelo y sale un porcentaje de impropios, que se llama lo que no es envase, y Ubrique está con diferencia de los mejores. Yo he estado con mis compañeros en el puerto viendo caracterizaciones, bueno, y te encuentras de todo, pero Ubrique los datos, si te digo un 15 a un 18%, eso es rey, y esto es lo que tiene Ubrique. Todo lo que sea menos de un 25% de impropios, y Ubrique siempre estamos ahí en un 18 y en un 20. Hay zonas que tú vas, yo he visto llevar un 90% de impropio en rota, en el puerto un 80% de impropio. Que los envases están muy, muy bien. ¿Se recicla? El carbón también está subiendo, los kilos, y ahí vamos. Te decía Enrique, se recicla y se recicla bien, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Para que se haga, tenga sentido, ¿no? El, todo ese proceso de reutilización, de reciclaje, que bueno, pues se lleva a cabo, ¿no? También desde Básica, en el caso de cartón, de envases ligeros y también de vidrio. Bueno, pues todo esto en cuanto al trabajo que se está llevando a cabo desde Básica, por un lado en torno a la limpieza, ¿no?, de nuestro viario, y por otro lado también en torno a esa recogida, ¿no?, de residuos sólidos urbanos. No te queremos robar más tiempo, que sabemos que tienes una mañana apretada, Enrique. No sé si nos queda algo más por decir. Pues nada, yo, que va, todo, primero pedirle disculpas a los vecinos y a los negocios que les molestemos estos días que estamos con la limpieza, pero es que no es el horario que tenemos, no podemos hacerlo a otra hora. Muchas mañanas mis mismos trabajadores dicen que vamos a recoger antes porque está pasando tanta cantidad de gente que ya vamos a salpicar, vamos a molestar, y bueno, pues ya está. Intento que sea desde las 7 en adelante, por lo menos, que es la hora en la que empieza, en cierto modo, el trasiego del trabajo en Ubrique. Hay mucha, aquí, sobre todo en la zona del polígono, hay muchas familias que ya están entrando a las 7, me dijeron para empezar antes, digo, no, vamos a respetar. A las 7, 7 y cuarto, venimos, ponemos la bomba, arrancamos y empezamos la limpieza. Claro. Y bueno, agradecer a los vecinos. Es que en Ubrique es que hay que agradecerle, es que no tenemos malos hábitos y digamos que estamos todos bien. Bueno, pues con esa colaboración ciudadana también, ¿no? Porque, bueno, es un trabajo que nos repercute a todos. Es un bueno, pues servicio público, ¿no?, que nos beneficia, mira, en este caso a todos. Dime. Una cosita nada más, porque sí, para que sirva. Hay una carta que se está echando estos días, aparte de los datos de la recogida, sí, los porcentajes, es una carta que a alguna gente le está extrañando. Lo que vienen a esta carta que se está repartiendo es para aquella persona que quiera hacer compost, abono en su casa, porque tenga un huertecito, tenga un campo y quiera empezar a hacer compost en su casa, que lo único que hace es separar lo que es los residuos, la orgánica, es decir, la comida, y aquel que quiera una compostera, a través de la Junta de Andalucía, le cede los útiles para que haga compost en su casa. Y si no sabe, ahora mismo en los colegios, en las asociaciones de vecinos, mucha cartelería que hay repartida por Ubrique, están diciendo donde te están informando. Y si alguien tiene alguna duda, pues hay un montón de reuniones en muchos sitios, a muchas horas. Una vez que quiera, o se lo descarga o rellena ese papel y lo lleva al ayuntamiento, que hay una urna habilitada para ello, y se le solicita una compostera. Los colegios, los institutos, todo eso es que tenemos que cambiar por ley, por necesidad con el planeta, la forma de reciclar. O sea, han empezado a repartir estas cartas para aquellas personas o familias que quieran tener una compostera y empezar a hacer su compost, y de esa forma se reduce el número de kilos que va a vertedero, que es de lo que se trata en total. Bueno, pues es el proyecto, ¿no?, de economía circular con el compostaje doméstico que se está poniendo en marcha en nuestra localidad. Hablábamos en su día también, ¿no?, cuando se iba a iniciar todo ese proyecto. Y bueno, pues hay que recordarlo, todas aquellas personas que se quieran sumar, y una serie de sesiones informativas que se están llevando a cabo durante esta semana. Y luego, pues ese compromiso, ¿no?, durante 2 años para contar en casa con ese material necesario para elaborar el compostaje doméstico. Es una manera de sumarse también a esta iniciativa de economía circular con esta parte del proyecto, ¿no? El proyecto de economía circular es muy amplio y este es uno de los elementos que se está trabajando ahora en nuestra localidad, ¿verdad? Sí. Bueno, pues con toda esta información, Enrique, nos vamos a quedar agradeciéndote el que nos hayas podido atender hoy aquí en la sintonía de la mañana. Como decíamos, sabemos que tienes una mañana apretada, así que muchas gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Buenos días, gracias a vosotros por divulgar y hacer visible nuestro trabajo. Gracias. Gracias.